por tu culpa, mujer. Hoy solo vivo de cantina en cantina. Armonía 10. Discotienda, Rosita. Oye, Wilfredo Rojas. Rojas, salud.